plan un besito, mami. The new order, ok. DJ Pogo, DJ, quien se la, ok. Ay, mamá, si se entera, papá. No puedo dar mal, si me la sube. Que en mi cielo me gane la nube. Y a la maldad en el pecho la tuve. Tiré pa'lante y no me detuve. No puedo dar mal, si me la sube. Que en mi cielo me gane la nube. Y a la maldad en el pecho la tuve. Tiré pa'lante y no me detuve. Y esto pa' mi abuela, esto pa' los míos. Pa'l que no envidia y evita los líos. Pa'l que está bien, pero estuvo jodido. Pa'l que aguantó y no dio ni pío. Hoy sigue al día, lo pero tranquilo. Pero de mientras me la asilo. Y vivo en la calma, me dicen el tilo. Siempre la mía, sobra de estilo. Y la paz mental no cambió por nada. Pero combino la valenciaga. Me quiere mal, veo su mirada. Porque le duele mi parrafa. Orgulloso porque antes que nada yo soy persona. Porque ahora somos la lluvia, pero ya fuimos la lona. Fran, un bebecita, mami, es de la barra más cabrón. Y Clarín, que aunque vista sea, sigue siendo mona. Cuando uno toca fondo, solo queda subir. Y hacer money contando lo que tocó vivir. No puedo dar mal si me la sube. Que en mi cielo me gane la nube. Y a la maldad en el pecho la tuve. Tiré pa'lante y no me detuve. No puedo dar mal si me la sube. Que en mi cielo me gane la nube. Y a la yo la tuve, tiré pa'lante y no me detuve. Iba a pasar el tiempo y a mi lado mis hermanos. Tiré fue duro el viaje, pero al final lo logramos. Porque a los de verdad yo lo cuento con una mano. Yo vengo de los tiempos de los ángeles humanos. Yo quiero una mansión con hectárea pa' plantar. Pa'l día, pa' la noche, pa' mis hijos jugar. Quizá no sea hoy, pero mañana será. Papi, pa' y es que hoy no vaya a molestar. No la quiero más, bicho, y la ansiedad. Mi mente es clara, la realidad. Pasan los días y feliz mamá. Porque estoy en música y nada más. No la quiero más, bicho, y la ansiedad. Mi mente es clara, la realidad. Pasan los días y feliz mamá. Porque estoy en music, nada más. No puedo dar mal si me la sube. Que en mi cielo me gane la nube. Y a la maldad en el pecho la tuve. Tiré pa'lante y no me detuve. No puedo dar mal si me la sube. Que en mi cielo me gane la nube. Y a la maldad en el pecho la tuve. Tiré pa'lante y no me detuve. From a besita, mami, ok. Hey.